Muy bien. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, amigos de Ñeros y Fresas. Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Héctor Fabregat. Estás escuchando el episodio número 11 de tu podcast de confianza llamado Ñeros y Fresas el día de hoy, que es 13 de noviembre del año 2013. Me da mucho gusto darte la bienvenida. El día de hoy tenemos preparado para ti un programa súper especial dedicado a un tema que además nos ayuda como a ponernos nuevamente en contexto en esto de los 80s. Que ahorita te vamos a contar de qué trata, pero antes de contarte esto, yo quiero presentarte como todas las semanas a mi amigo Pablo Castañeda, quien por cierto siempre me acompaña. Estamos aquí, mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Héctor Fabregat, muy buenas noches, ¿cómo estás? Amigos de Ñeros y Fresas, les damos la más cordial bienvenida en cualquier lugar del planeta Tierra y por qué no también alrededor de este mismo. Ustedes pueden escuchar este podcast cada viernes a través de la plataforma iVoox, por supuesto, a través de internet. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este undécimo episodio de Ñeros y Fresas. Y para que no se te olvide, yo voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que en primer lugar tenemos un email que es nerosyfresas@gmail.com. Tenemos nuestro sitio en facebook.com/nerosyfresas. Y como decía Pablo, por último es la plataforma de iVoox, nerosyfresas.ivox.com, que es donde puedes descargarlo y ponerlo en tu dispositivo y toda esta onda que seguramente a estas alturas del podcast pues ya sabes, ¿no? Mi querido Pablo, yo te voy a contar más o menos cómo está el programa del día de hoy. Y hoy lo vamos a dedicar a un tema que a todos nos gusta, adicional al buen rock y al buen pop que ponemos generalmente aquí en el programa. El día de hoy queremos hacerle como una especie de mezcla o agregado adicional a lo que vamos a hacer para hablar de cine. ¡Wow! Entonces el día de hoy vamos a como poner como el contexto de qué se estaba escuchando, qué se estaba viendo en las salas de cine. No, espérate, eso es... Ah, sí, es cierto, sí, tienes razón, el 20th Century Fox. Exactamente. Pero espérate, para poder ponerle la onda, el día de hoy tenemos un súper invitado especial, experto en cine, porque yo debo reconocer que yo, para eso de las películas, sí me gustan y todo, pero así como tener una opinión, pues, quién sabe, ¿no? Ok. Entonces, por eso trajimos un invitadazo, mi querido Pablo, que el día de hoy nos va a acompañar y nos va a poner en referencia de esta cosa de las películas, que es nuestro buen amigo Fernando Mendoza. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saluda a nuestros amigos de Ñeros y Fresas. Hola, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues evidentemente me siento muy honrado de estar en el 11º capítulo de este nuevo programa, de este programa que es Ñeros y Fresas. La verdad me siento muy entusiasmado y les agradezco a Pablo y a Héctor que me hayan invitado, porque pues por lo que me platican ya llevan 1,000 descargas a través de internet. Más de 1,000. Entonces, más de 1,000, y eso la verdad es que participar con ellos creo que es una buena experiencia y un buen reto para estar con ellos. Entonces, gracias por invitarme y pues bueno, hablemos de cine, ¿no? Creo que el tema del cine es un tema importante. A todos nos ha marcado una película, entonces no sé qué piensen, porque cada época, cada canción, cada película nos deja una huella. Fíjate que ahora que dice Fer esta onda de la descarga número más de 1,000, me dijo Pablo, se nos había olvidado agradecer a nuestros amigos que además, que acá Pablo, amigos de Ñeros y Fresas, debo decir que es quien lleva el registro de los lugares donde somos escuchados. Queremos agradecer a todos los países que nos hacen favor de escuchar. Ahorita Pablo nos va a decir quiénes son porque a mí se me olvida, pero a mí se me hace padrísimo que ya hayamos llegado al siguiente número mágico, que es el de las 1,000 descargas. Muchas gracias, amigos. Tenías ya un registro ahí, ¿no, mi buen Pablo, de cómo está la cosa? Así es, ya hasta me van a correr de mi trabajo, porque a cada rato me estoy metiendo allá a la consola del iVoox para ver cuáles son las descargas que ustedes tan amablemente nos dedican su tiempo, mis queridos amigos. Y por supuesto, queremos agradecer a los amigos de Estados Unidos, queremos agradecer a los amigos de Colombia, a los amigos de Perú, a los amigos de Ecuador, por supuesto, del otro lado del charco, a los grandes amigos de España que son super fans de Ñeros y Fresa, a los amigos del Reino Unido o Inglaterra, por supuesto, a los amigos de China, y qué decir a nuestros queridísimos compatriotas de México que han hecho de este podcast su podcast favorito. Sí, qué padre tengamos público tan internacional, mi querido Pablo. Heterogéneo. Así es, y eso nos llena de mucha alegría y por supuesto nos motiva a seguir haciendo el programa cada semana. Eso es así. Pero bueno, volviendo al punto este entonces, el tema del día de hoy, decíamos que es cine. Así es. Pero Para no poner esta cosa muy... yo me acuerdo que en la película y no sé qué, y cuando salieron caminando, que es algo como muy ágil. Y entonces lo único que vamos a hacer son como ir nombrando películas de los respectivos años, y para ser específicos, irle contando a nuestros amigos, vamos a hacer una especie de recuento, en particular de 1984 a 1990, ¿no? ¿Qué películas fueron las que vieron en cada año? Y entonces, para ello, vamos a ir haciendo una especie de conteo, digamos, de películas de ese año, y nosotros vamos a dar una opinión de, no, a mí si me gustó esa, me gustó esa. No vamos a tratar de sacar una película ganadora, porque nosotros no, ni siquiera vamos a decir cuál ganó el Oscar. No. Simplemente es cuál nos gusta a nosotros y que consideramos que vale la pena medio poner acá en el escenario, en el contexto del año, para que nuestros amigos sepan qué se estaba viendo en ese año. Porque obviamente el podcast iba por intención del hecho de despertar la memoria. Es como una vacuna anti-Alzheimer, para que ya así como que no le gira mucho la ardilla, pues se acuerden más o menos de cuáles eran las películas que estaban de moda en estos años que vamos a mencionar. Y por supuesto saber si les gustaba, si no les gustaba, si les marcaron, si no les marcaron. Porque como ya lo decíamos desde el primer episodio, todo esto del rock en tu idioma confluye en un ecosistema bastante nutrido, que tenía que ver, por supuesto, con televisión, que tenía que ver con un chiste local, amigo. Que tenía que ver con programas de radio, que tenía que ver, obvio, con otros géneros de música, y todo eso formaba el ecosistema de los 80s. Muy bien. Y entonces dijo, no voy a ahondar, es un chiste local, amigos, no le hagan caso a Pablo, ya ven cómo se pone. Es un término técnico. ¿Quién sabe dónde se que sacó? Descubrí recientemente. Bueno, a ver, espérate. Vamos a preguntarle al experto, mi querido Pablo, aprovechando que estaba acá Fer. A ver, Fer, nos decías tú que preparaste. Bueno, ya más o menos habías hecho una idea de unas películas. Entonces, para empezar con 1984, a ver, ¿cuáles son las películas que crees que vale la pena hacer recordar a nuestros amigos de Ñeros y Fresas acerca de 1984? ¿De qué te acuerdas de ese año? Bueno, es que la verdad es que el año de 1984 y en sí la década de los 80s es una época importante para el cine. El cine empieza a crecer y empieza a tecnificar y empieza a cambiar. Desde las películas medio tecnificadas que eran de la Guerra de las Galaxias, en el 84 empiezan a tener mucho auge y aparte empiezan a tener todas esas historias que marcan, por ejemplo, tecnología. Pero las Star Wars son setenteras, ¿no? En el 82 termina la última saga de la Guerra de las Galaxias. 77 es la primera. Más o menos, sí, claro. Pero ya en el 84, ya cuando George Lucas ya tiene prácticamente ya sus películas elaboradas. Sin embargo, hay una película que para mí me causó en esos tiempos un cambio radical y me hizo pensar en el futuro, la cual fue Terminator. Terminator para mí me encantó. Le pegaron a Pablo. Yo creo que Terminator fue una película muy, muy, muy futurista, hablando de cómo las máquinas regresan para salvar a la humanidad. Entonces yo creo que puede marcar un elemento importante. No sé qué piensen. A ver, mi querido Pablo, ya te dieron luego tu mero mole. Es que imagínate nada más. Bueno, no te imagines porque ya la viste. Pero imagínate una computadora, super mega computadora, que se vuelve inteligente. Uh-huh. Y luego, como lo mencionabas acá tras bambalinas, de pronto resulta que se da toma conciencia de sí misma y se da cuenta que los seres humanos son así como un virus para el planeta y tiene la sabia decisión de darles cranky. ¿Pero qué opinas, por ejemplo, del mismo 84? ¿Qué opinas de los Gremlins? Los Gremlins, rayita y guismo. Y nunca le des de cenar después de la medianoche, ¿o cómo era? No le des agua tampoco porque se reproduce. No, porque no se moje. No se podía mojar y no le des de cenar en la noche. Sí, claro, se volvían monstruos. Yo creo que todos. ¿Sí? Por eso aquí en México estamos llenos de puros rechonchetes. Porque cenan después de las 11 y lavan letras del taco al pastor. Oye, con razón, yo tengo un amigo que se parece a Rayita. Por el peinado y todo. Bueno, los Gremlins también marcaron una historia, una época. Claro, claro. Gremlins. No, es inolvidable. Y Steven Spielberg estaba haciendo cada vez de sus películas cada día más. Entonces, los Gremlins fue una película tan innovadora que yo creo que debe de marcar. Claro, claro. Wow. Sí, hasta los Gremlins son de Spielberg, por supuesto. Wow. Sí. ¿Cuál otra tiene de 1984? Mira, a mí una película que me marcó y a la fecha la sigo viendo y la sigo disfrutando es Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Indiana Jones. ¿Qué opina? Sí, no, esas películas. Capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 2, claro. ¿Sí? Donde salen los pósteres de monos de seso helado. Ay, eso es buenísimo. Y la serpiente sorpresa. Y exacto, exacto, exacto. ¡Qué desagradable! Oye, Fer, esa es la película donde se pone con el látigo, no sé, saca la pistola y le dispara. ¿Es claro, esa? Esa es la excelente, esa película. Recordemos que primero fue En busca del arca perdida, después El templo de la perdición y por último la saga que hizo con Sean Connery, que es La última cruzada. Entonces, evidentemente, el arca perdida marcó el cine de aventura y creo que también otra película producida por Steven Spielberg, que también fue un elemento muy importante. ¡Wow! Pero bueno, ya nos salimos de año. 1984. ¿Cuál otra de 1984? Yo tengo una para ustedes. ¿Cuál? Karate Kid. Ah, Karate Kid, es buenísimo. Señor Miyagi, Daniel San. Esa película marcó y revolucionó de alguna manera nuevamente las películas de las artes marciales. Sí. Sí, sí. Qué bueno, Ralph Macchio no era así como que Bruce Lee, ¿verdad? No, es más, yo fíjate que hace poco volví a ver la película del Karate Kid. Y él se ve tosquísimo, ¿no? Claro. Para karatecas. Pero bueno, lo que se trataba de mostrar era eso. Él no era un arte marcialista, sino más bien aprende a defenderse y ahí más o menos como puede le sale la cosa, ¿no? Y además el Ralph Macchio, que era súper tragaño, ¿no? Sí. Todas las chavas creían que tenía 15 años, en la película tenía como 30. Yo estaba re viejotón. Yo creo que ahí en esa película lo que vale es... Yo creo que en esa película lo que vale es Pat Morita. Ándale, Pat Morita demuestra y lo hace bien. Lo hace bien y demuestra la cultura japonesa y demuestra los valores japoneses que nos quiere transmitir una cultura americana que está cambiando. Bueno, pues yo creo que como para muestra de 1984... Ya tenemos, y me hace súper interesante. Y permíteme, mi querido Héctor, que yo los regrese a ver en materia de este programa, que es la música de los ochentas. Y lo voy a regresar del mejor lado que hay del rock en tu idioma. O sea. Que es, por supuesto, el lado ñero. Y les voy a presentar a uno de sus máximos exponentes. ¿Ustedes recordarán de una agrupación que se llama Botellita de Jerez? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Les parece que...? ¿Que podrían hacer música de cámara o algo así por el estilo? ¿De cámara de fotos? ¿O cómo? No, así orquesta y todo el rollo. Ah, no, ese era del podcast pasado. Sí. Pero bueno, les voy a presentar un tema de Botellita de Jerez de su primer álbum que surgió precisamente en 1984. De ese mismo. Que es el año que estamos comentando en este momento. Y pues se quebraron mucho la cabeza estos muchachos para bautizar su disco de manera homónima. Uh-huh. Eso quiere decir que también se llama Botellita de Jerez. Y el tema, super tema que les vamos a presentar se llama Alarma la de Tos. What? Que van a escuchar ustedes, por supuesto, aquí en su podcast Ñeros y Fresas Cinematográfico. Quiso morirse en ese instante. auxilio al tiro imploró. El azul sonriendo la miró. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Siguió la atacó, la golpeó, la violó, la imantó. Con una pistola, alarma la de dos. Uno, dos, tres, patada y con. Alarma, alarma la de dos. Uno, dos, tres, patada y con. Y estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Acabas de escuchar Alarma la de tos con Botellita de Jerez. Híjole, mi querido Pablo, no sabes cómo me cuesta trabajo decir esto, porque de ahí te agarras y no me sueltas, pero es buena Alarma la de tos. ¡Lo sabía! ¡Amigos de Ñeros y Fresas! Ya por ahí dicen que a mi amigo ya le llaman de otra manera, precisamente por esta esencia ñera. Y no lo voy a decir todavía porque no lo quiero balconear, pero ya, se le acusa de que ha despertado su lado ñero. Y bueno, cómo no, mi querido Héctor, la Botellita de Jerez, un grupo completamente creativo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque déjame decirte que sus integrantes, así como que muñeros, no, si son niños lindos. Sí, por supuesto. Pero optaron por música, el mejor lugar y por el mejor lado, que es el lado ñero, exactamente. No, la verdad es que además ahora, a la retrospectiva, te puedo decir que por supuesto que se me hace sensacional. Pero en su momento, pues sí, no era como algo que yo dijera, wow, no, sí, Alarma la de tos. Es, ¿no?, que no sabías lo que te perdías. No sabía lo que era bueno. Exactamente. Bueno, pues continuando con nuestro programa, dice Pablo, Ñeros y Fresas cinematográfico. Vamos a aprovechar para pasar de año 1985. A ver, Fer, ¿qué nos puedes decir de 1985 en el cine? Bueno, la verdad es que en el cine, durante 1985, empezó el cine de aventura. Entonces, la primera que quiero decirles, y hablando también de Steven Spielberg, que en algún momento mencionamos, ¿qué opinan de Volver al Futuro? Ah, bueno, Volver al Futuro. Marty McFly. Marty McFly hace todo un cambio en la estrategia del padre moderno. ¿Qué otra tenemos de 1985? Ahora, yo también les puedo decir, para competir con Volver al Futuro. ¿Qué opinan de los Goonies? ¿Qué opinan de los chicos que están buscando un tesoro de un pirata? Y que, aparte, tienen que desafiar una serie de cosas con los malos, que son los italianos, que por cierto no tienen nada de malos. No, yo creo que sí me quedo con Volver al Futuro. Sí, aunque sí, los Goonies no es mala. Es buena. Pero, no, pero hasta videojuego había. De los Goonies. Claro. Y era muy bueno. Y Cyndi Lauper cantó y hizo la música. Mira. Había una máquina de arcade del juego de los Goonies que, wow, bueno, le invertí muy buen billete a ese juego. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cuál otra tiene ahí, Fer, de 1985? Yo, si no tienen una, yo les sugiero una. A ver, ¿cuál podría ser? Ahora verás, deja ver acá. A ver, muchachos, Porky's 3. Porky's. Toda la gama de películas de Porky's, bueno, eran una... Pero yo tengo una mejor, fíjate. A ver. Rocky 4. Rocky 4 es una película netamente contra los soviéticos. Yo no estoy de acuerdo. Pero estábamos en contexto, plena Guerra Fría. Sí, claro, por supuesto. Ahora te voy a decir una cosa. La primera película que yo vi de la serie de Rocky fue Rocky 4. ¿A poco? Sí, pero prácticamente Rocky 4 hace que se pare el poliburo soviético para aplaudirle por la paz. Yo creo que hizo bien. Le puso una buena madrina y va a Drago. Y hasta sale una canción de James Brown en esa película. James Brown canta. Cuando hace la presentación que pelea contra Apollo Creed. Living in America. Living in America. Sí, claro. Toda la parafernalia gabacha, sí, para que viniera a ganar en otra tierra. Pues, ¿quién más que Rocky? Rocky cambió. Bueno, ¿quién más que Rocky le podría poner de puñetazos a los soviéticos? A los soviéticos hicieron todo el cambio. Pero bueno. Rocky 4 sí, evidentemente, hizo un cambio. Y todas las películas de Rocky cambiaron y provocaron un cambio en la gente, ¿no? Oye, ¿y Rocky era fresa o ñero? Mira, me da la impresión que Rocky 1 era ñera. Pero la historia es sensacional. Un don nadie que sale, ¿no? ¿Verdad? Pero ya para Rocky 4 era súper fresa. Pues ya era fresa, claro. Hasta un robot que hablaba tenía en su casa. Y aparte sale con un Lamborghini. Sí, ya tenía toda la lana. Ya. Por eso ya después se volvió a sus orígenes en las otras. Sí. Por farol. Pero bueno, fíjate que hablando ya de 1985, yo quiero aprovechar este momento para presentar una rola. Okay. Y hablando de que si era ñero fresa, voy a agandallar yo este momento. Y te voy a decir que una rola, y además hemos hablado ya en algunas ocasiones de esta canción acá en el podcast, pero no la hemos puesto, no hemos tenido oportunidad de ponerla, y qué mejor momento que este, okay, para decir que este es un disco igualmente que se hizo en 1985, y lo malo es que cuando yo diga o el nombre del disco o el nombre del grupo, ya se acaba la sorpresa. Pero bueno, pues ahí te va. Vamos a empezar por el nombre del disco, a ver qué, okay, te parece. En 1985 se grabó un disco llamado Nada Personal. ¡Uy! No, pues sí. ¿Cuál sorpresa? Sí, era evidente que debías que presentara la mejor banda de rock en tu idioma que haya pisado este planeta. Así es, amigos de Ñeros y Fresas. Estamos hablando de Soda Stereo. El disco Nada Personal. Y decía yo, es una canción de la que hemos hablado en algunas ocasiones. Incluso Pablo y yo comentábamos que a lo mejor ha sido una de las primeras canciones como acercamiento que tuvimos a esta onda del rock en tu idioma. Y que hoy, bueno, pues vamos a aprovechar para compartirla con ustedes. Esta rola se llama Cuando Pase el Temblor. Wow, ya tenía que hacerle justicia a la revolución. Sí, no, pues es una super canción escrita justamente por Cerati, evidentemente. Y que no requiere más presentación. Así es que yo aquí te la dejo. Cuando Pase el Temblor, de 1985, en Ñeros y Fresas. No te vayas, ahorita regresamos. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas Cinematográfico. ¿Y qué decir de este tema, super tema, mi querido Héctor? Cuando pasa el temblor, que nace precisamente en este año, en 1985, y que para muchos amigos que empezaron en la onda esta del rock en tu idioma, también aquí en México le tomaron acá cierto sentimiento por la cuestión esta de los temblores del 85. Sí. Cabe señalar que así como que se sentían aludidos, y cada vez cuando escuchaban ¡Despiértame! Cuando pasa el temblor, pues sí, tenían recuerdos de muchos de los compatriotas que se vieron afectados por estos sismos. Fíjate que ya habíamos platicado esto en alguna ocasión y tú me habías contado eso. Y yo en lo personal, fíjate que no hacía una relación de cuando pasa el temblor de los temblores con los temblores del 85 acá en México. Y sin embargo, sí me acuerdo de estar esperando que pusieran en la radio cuando pasa el temblor, porque se me hacía una canción que para mí sí fue un parteaguas entre venir escuchando como la música en inglés y esto, a empezar a escuchar música esa del rock en tu idioma, rock en español. Esa en particular sí fue un parteaguas en mi vida. Sí, claro, y de hecho para mí fue la primera canción que yo oí de rock en tu idioma y que me hizo presa de este maravilloso género y, por supuesto, de Soda Stereo. Muy bien, mi querido Pablo. ¿Y qué sigue? Pues, ¿qué te parece si nos echamos otra rolita para ir adelantando precisamente en esta cuestión de los años? Y yo te voy a poner, mi querido Héctor, a pesar de los pesares, el mero nuestro de cada podcast. Porque yo sé que tú luego así como que te pones demasiado mermeloso con esto de las canciones y pues antes de que pase me voy a rancherar este lugar y te voy a poner a los famosísimos Ángeles del Infierno. Órale. Te voy a poner precisamente un tema de su álbum que fue llamado Joven para Morir, que nació en 1986, y te voy a poner precisamente el sencillo que se titula de esa misma manera, Joven para Morir, el mero el nuestro de cada podcast, aquí en Hieros y Fresas. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Acabas de escuchar Joven para Morir de Ángeles del Infierno. 1986, aprovechando que ya Pablo nos puso una rola del 86, pues brinquemos de año. Y entonces pasemos al 86. A ver, Fer, ¿de qué te acuerdas de 1986 en películas? Bueno, es que ustedes hablaron de temblor y no sé qué. Y bueno, hay muchas películas y mucho Pero yo creo que dentro de las películas que para mí en el 86 marcaron un elemento importante fue Robert De Niro, Jeremy Irons en la película La Misión. Wow. ¿Qué opinan de esa película? En un lugar, en Paraguay, donde están en una situación totalmente papérrima y llegan los franciscanos a evangelizar. Pero es una película muy seria, Fer. Yo ya me estoy retorciendo. Sí, no, yo sé que acabamos fue seria, pero... Acabamos de ir a Los Ángeles del Infierno. Exacto. Y con y no, La Misión. ¡Ay, caray! Si ustedes quieren hablar, entonces, ¿por qué no hablamos del 86? ¿Por qué no hablamos en el 86 del Cocodrilo Dundee? Para cambiar de tema, hombre. Menos. Estabas retratando una imagen de Cocodrilo Dundee que le va con la chava por la calle y lo quieren asaltar. Y dicen, dale tu cartera. El otro, ¿y por qué? Es que trae un cuchillo y el otro le saca tremendo machetón. Le dice, este es un cuchillo. No, este es un cuchillo. Muy bueno el Cocodrilo Dundee también. Sí. ¿Qué más tiene ahí de 1980? ¿Y qué dijimos? 86. 6, en el 86. ¿Quieren algo así sensual? ¿Qué opinan de 9 semanas y media? ¡Wow! Kim Basinger en su mejor momento. Y el que todavía tenía cara... Mickey Rourke. Sí, antes de que se la mandara a deshacer ahí con los bats de box. Lo peor es que te lo hizo por gusto, eso es lo increíble. Él dijo, lo mío es el box, y órale. No, pues sí que se lo boxearon, porque... Tuve 9 semanas y media, y lo ves ahora en la película de Iron Man, por ejemplo, y jurarías que son personas distintas. Sí, claro. No, y la banda sonora que tiene esa película, impresionante, Joe Cocker... Brian Ferry, no, soundtrack buenísimo, es de 9 semanas y media, es una Luba, gran película, ¿no? Gran película, y marcó evidentemente un tema muy especial que era esa cuestión erótica y de sumisión ante el amor. Era un tema, yo creo, que muy interesante. Y también dice que el amor nada más dura 9 semanas. Nueve semanas y media. Porque luego ya después ya no te quiero. Es aburrido. Y bueno, antes de que sigamos con estos detalles, amigos, les recordamos que este podcast de recordarles las películas, de más o menos todas esas cosas, es para que gire nuestra ardilla y nos acordemos de lo que sentíamos de ver esas películas, o si nos gustaron, si no nos gustaron, etcétera. Sí, fíjate que, o sea, en los capítulos anteriores del podcast, pues, te hace, escuchar las rolas te hacía como pensar en un espacio y tiempo muy particular. Ahora, cuando los contextualizas también con lo que pasaba en el cine, adquiere como otra dimensión, ¿no? Pero yo quisiera hacer una pausa, si me permiten, muchachones, antes de continuar con el 86. Y yo me voy a aprovechar para presentarles una rola que tiene incluso un poco que ver con una de las películas que decía Fer hace rato, que era del 84, que era Indiana Jones. Entonces yo voy a tomar eso como contexto para presentar la siguiente canción de un grupo que acostumbro poner acá en el podcast, que es Los Hombres G. Y entonces, en particular, hoy les quiero presentar una rola que se llama Indiana. Indiana, 1986, de Los Hombres G. No te vayas, estás escuchando el capítulo 11 de Ñeros y Fresas. Cinematográfico. Es inútil que sigas mintiendo. A ver, no me puedes engañar. Yo sé que me pone los cuernos, pero el batería de siniestro total. Te crees que no me entero, que me chupo el dedo. Como yo te veo otra vez con él, te vas a enterar que seas imbécil del sol. Su látigo y su revólver, qué bien. Indiana Jones. Voy a arrastrar a cambiar los cromos. Amigos, continuamos en su podcast Llenos y Fresas Cinematográfico. ¿Y qué decir de este tema, super tema de los hombres G, Indiana? Que bueno, ya mi querido Héctor, confiésanos que más bien la cagaste por Lancaster. Es el único disco que tienes de los hombres G. Y además, fíjate que todavía me falta. Porque ya casi lo pones todo. Sí, lo que iba a decir. Ya me falta como dos para terminar. Pero estamos hablando acá con Fer de 1986. Seguimos hablando. O sea, todavía hay tela de dónde cortar de ese año. Sí, sí, sí, por ese supuesto. Año, evidentemente. Fíjate que en general todos los años teníamos mucho, como que muchas más por poner, pero nos quedamos un poquito atoraditos en el 86. ¿Por qué, Fer? ¿Cuál ibas a decir que? Lo que pasa es que ese año evidentemente hubo muy buenas películas y las películas que generaron tanto fueron unas de comedia como fueron innovadoras como unas muy serias. ¿Qué opinan de la película que interpreta Sean Connery y que es un libro de Umberto Eco que se llama El nombre de la rosa? ¡Órale! Es una historia oscura, ¿no? Oscura, pero bueno, evidentemente, frailes que están viendo, evidentemente, tiempo de evangelización y cómo lo llevan, es importante, y marcó esa película y el libro marcó un género importante, ¿no? Y creo que es interesante que en el mismo año se hayan hecho La Misión y El nombre de la rosa, ¿no? Sí, era como raro. Bueno, no sé cómo coincidieron. Yo me sigo retorciendo. Pero dale, para bajarle un poco acá, que Fer se pone como muy serio, sí, con esto. Es que a ver, de haber gustado Los Ángeles del Infierno. Sí, sí, es que ese diablo panzón. Y por eso está aventando puras películas religiosas. Yo por eso ya no opino. A ver, amigo Pablo, yo tengo una para ti. A ver, 1986. Top Gun. ¡Wow! ¡Top Gun! No, ¡qué buena película! Goose, Mustang. ¡No, hombre! ¡Qué peliculón! Y es una película de además, la música también, el soundtrack, claro, de Top Gun. Buena. ¡Súper padre! Kenny Loggins, ¿no? Con sí, sí. El tema introductorio. Take My Breath Away. De Berlín. Berlín, es no, correcto. ¡No, hombre! Ah, no, sí, sí. Y Tom Cruise en sus momentos. Su mejor momento. Como sí, un gran. Val Kilmer, ¿no? Y sabes qué, bueno, yo no recuerdo si es el mismo año, ¿no? Y fíjate que hoy no. Perdón, voy a hacer una pausa, amigos, señores y señores. Me quedé con toda la idea acá en la cabeza, pero lo que iba a decir es que hoy no preparamos su maravillosa y gustadísima sección de las que no. Sí, no se enoje. Lo sentimos, amigos, hoy fallamos. Por eso no, no nos daba traemos tiempo. Ni a Chiquetete, ni a Micho Hinojosa, sí, ni a Lupita D'Alessio. pero ya me voy a retornar. Película religiosa de Lupita D'Alessio y Chiquetete. No, hombre, pues sí. No, pero espérate. Yo no sé, te digo si fue en este año, pero por ahí muy cercano, ahorita que estoy hablando Top Gun, ¿sabes quién merecería un lugar? Aunque no lo tenemos preparado, pero un lugar acá en este momento de las que no. Luis Miguel grabó La Incondicional después de ver Top Gun. Seguramente. Ya se cayó Pablo al piso. Eso que oyeron fue un desmayo. Luis Miguel no pasa aquí ni en las que no. Bueno, por eso nomás da nombre, no pusimos ni el pedazo. Bueno, porque ya me iba yo a morir, amigo. ¿Y qué les parece si para irle dando cranky al año 1986, yo les pongo otra rolita de 1986? A ver, arráncate. ¿Sí se puede? Sí, sí, dale. ¿Me permiten? Para cerrar así con broche de oro este año 1986, les voy a poner un tema nada más y nada menos que del mismísimo Profeta del Nopal. Wow. Rodrigo González, que ya para ir más o menos anclando también la cuestión de los temas, él falleció en los temblores del 85. Así es. ¿Verdad? Ya no alcanzó a escuchar cuando pasa el temblor de Soda Stereo. Y luego le grabaron sus discos precisamente con temas inéditos que él tenía en grabaciones caseras. Y le vamos a poner este maravilloso tema que viene precisamente en el álbum que se llama El Profeta del Nopal. La canción se llama Pórtate Sensato. Y la escuchas aquí en Ñeros y Fresas. Cinematográfico. Ok, muy bien. Ha llegado la hora de pausar el tiempo, de detener las estructuras para hacer una entrada dimensional hacia los mensajes del sacerdote del rock, aquel que se preocupa por el bienestar y la salud mental de todo el personal. Sí, ya para despedirme, el padre rock and rollero les manda unos mensajes desde su iglesia cósmica para todos aquellos chavos acelerados y todas las personas que creen que el rock and roll es nada más puro vicio, violencia, sexo, anarquía. No es cierto. El rock and roll renace últimamente como un sistema espiritual. Lástima que todavía no haya nadie establecido cómo está la onda, pero los mensajes del sacerdote del rock and roll, pues ahí les van. Así es que puedo decir. Casi siempre que te encuentro tú te avientas un oso. Tal parece que Paldengue eres un tipo goloso. Te gusta tirar aceite revuelto con arroz. Y a veces te crees un genio o te sientes muy Dios. Mejor pórtate sensato, no la hagas más de todos. Si acaso a alguien se le ocurre el salir a rolar y pasar por unas nenas para reventar, como siempre de volada te hace agandallar. Pues no quieres una nena, quieres más de dos. Mejor pórtate sensato, no la hagas más de todos. Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo, pues eres un gran campeón haciéndole al Yololo. Siempre mandas por delante a los que se dejan y les cobras su tributo a los que se aconejan. Al tomarte unos alcoholes tú te pones re loco. A la vuelta de la esquina se te truena el coco. A cualquiera tiras bronca pues te crees muy macho, muy galán campeón y también agraciado muchacho. Mejor pótate sensato, porque truenas gacho. Siempre viajas con banderas de que sabes mucho, que eres más chiro que Marx, que el Cristiano Chucho. Dices que para la brisca está mejor tu tía, que tu papi fue vaquero y ahora es policía. Mejor pórtate sensato, ya amaneció desde día. Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo, pues eres un gran campeón haciéndole al Yololo. Siempre mandas por delante a los que se dejan y les cobras su tributo a los que se conejan. Casi siempre que te encuentro tú te avientas un oso. Tal parece que Paldengue eres un tipo goloso. Te gusta tirar aceite revuelto con arroz. Y a veces te crees un genio, te sientes muy Dios. Mejor pórtate sensato, no le hagas más de todos. No le hagas más de todos. No le hagas. Estamos de regreso, amigos dañeros y fresas, después de escuchar a Rodrigo González, acá en Ñeros y Fresas, tu episodio número 11. Cinematográfico. Y entonces, amigos, es momento de cambiar de año. 1987, para hacer este recorrido de los años como vamos llevando. 1987, ahorita platicábamos, está lleno de buenas películas. No cabe duda que es un año cargado de buenas producciones. Y entonces, a ver, Fer, ¿qué nos puedes decir de 1987? Bueno, realmente, como lo comentas, sí hay muchas películas, la verdad, que podríamos comentar, y cada una con un género especial. Por ejemplo, estuvimos ahí revisando, ¿y qué opinan de Robocop? ¡Wow! Esa película marcó un género especial. Es Terminator, pero bueno. Bueno, exactamente. Mitad hombre, mitad robot. Pero la historia era buena, ¿no? Y come Gerber. ¿Saben lo que nunca nos explicaron de Robocop? ¿Cómo saca el Gerber? Oye, yo pensé, oye, se come. Espérate. Porque sí sacaba su arma de acá de la piernita, ¿verdad? Y luego así como que... Bueno, ya no tenía necesidades, ¿no?, humanas, ni que Pablo. Era como los vampiros, él ya había pasado. Bueno, por si eso. Algún día nos preguntamos qué pasaba con la pipí en el caso de mi agüita amarilla, ¿por qué no preguntarnos qué pasaba con la popó en el caso de Robocop? ¿Verdad? Ay, no puede ser eso. Otra película, pero que ya, Pablo, está poniendo muy intenso. Bueno, ¿qué opinan cuando Cher salía interpretando Las Brujas de Eastwick? Jack Nicholson. Michelle Pfeiffer también. Michelle Pfeiffer. Y Susan Sarandon. Exacto, yo estaba pensando quién era la tercera, yo no me acordaba. Multipremiada, ¿no? También, por cierto, Las Brujas de Eastwick. Muy reconocida en su época. Muy buena película, película, la verdad es que creo que Jack Nicholson hace un excelente papel, pero las chicas... Bueno, ese cuate siempre hace papel de loco y siempre le sale bien, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que se hace a sí mismo. Sí, siempre, sí, sí, sale igual. ¿O qué piensan de Atracción Fatal? Atracción Fatal es una película... que también marcó una época, ¿eh? Tiene unas escenas durísimas y, sí, y eso de que, a ver, tengan aventuras. Sí, la chava está Glenn Close, en algunas escenas pues, no se ve tan mal, digo, cuando están coqueteando y todas esas cosas, pero ya cuando eso se vuelve hace el caldo de conejo, ¡ay, no, ¡ay, mamachita! No, hombre, estaba súper loco. Sí, qué buen papel, ¿eh? Qué buena película. Esa película fue excelente y creo que Glenn Close hace... el papel de la chica, clásica chica sexy y al mismo tiempo de loca. No, hombre, no está loca, está re loca. O bueno, también les puedo decir que qué opinan de El Imperio del Sol. ¡Wow! Otra película de Spielberg, la sí, cual de alguna manera marca, como tal como lo decía Héctor hace rato, marca dentro de la época de Steven Spielberg de éxitos. Así es. Incluso vemos a un Christian Bale, que era un chamaquillo, haciendo el papel estelar prácticamente. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y quién iba a pensar que después este Mondrigo se iba a convertir en el mismísimo Caballero Nocturno Batman? Para gusto acá de los y fans. Y sus sueños infantiles, se la creía el chamaco este, sí, que iba a ser Batman. Ahora yo tengo una para ustedes. A ver, y a Tufer, que eres así fanático de esta película... ¿Qué te parece que ese año, con todo este contexto que ya dijimos, también se hizo una película de gángsters, Los Intocables? No, Los Intocables, Kevin Costner en esa película marca que quiere, si quieres hacer las cosas, las tienes que hacer por ti mismo. Sean Connery, Robert De Niro, como Al Capone. Y también que era el auge cinematográfico de Kevin Costner, ¿no? Pero no te podías... Es que nunca supe pronunciar Kevin Costner. Y es más fácil decir Kevin Costner y suena chido. Suena igual. Pero a ver, Fer, yo sé que hay una escena de esa película en particular que a ti te gusta mucho. Y te voy a pedir, porfa, que nos cuentes para nuestros amigos de Ñeros y Fresas. ¿Qué opinas de esa escena donde dice, ¿de veras quieres saber dónde es la onda? ¿Por qué te gusta esa película? ¿Por qué te gusta esa escena? Y cuéntanos cuál es para que los amigos sepan qué onda. Bueno, pues que Kevin Costner es el policía que no sabe cómo empezar. Conoce a Sean Connery y Sean Connery le dice, ¿sabes qué? Pues si quieres hacer las cosas las vas a tener que hacer bien. Pero por cierto, más para ponerle contexto, Sean Connery era el policía viejo. El policía viejo que sabía todos los problemas, todas las corruptelas que se daban en ese momento en Chicago. Y le pregunta a él, ¿realmente quieres hacer las cosas y qué tan dispuesto estás a hacerlas? Esa película me fascina porque... cuando le dice, toma el arma, agarra a su equipo que va el contador y va un policía y va él y cruzan la calle y es donde está todo el banco de vino. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo va a ser aquí? Todo el mundo sabe, sino que simplemente nadie quiere hacer nada. ¿Eso a qué nos lleva? ¿Eso nos lleva a pensar que sigue siendo igual? ¿Es algo ficticio o es realidad? Y que estamos hablando, obviamente, de la historia del mismísimo Elliot Ness, uh-huh, que, bueno, tenía una serie de ahí de los años 50, uh-huh, 60, uh-huh, y que pues, estamos hablando de toda esta cuestión del crimen de Chicago y la formación de familias de gángster, etcétera, etcétera. Y que, bueno, esa es, digamos, la esencia precisamente de esta película de Los Intocables. Hay una escena que yo no recuerdo si es de la película o de la serie, ahorita que seas de la serie vieja, que me gusta mucho también que le preguntan a Elliot Ness, ¿pero por qué estás así tan dedicado a esto de que no se venda alcohólico? Pues es mi trabajo, o sea, mi trabajo es hacer que se cumpla, ¿no? ¿Y qué pasaría, o sea, si mañana se quita la restricción del alcohol, te quedas sin trabajo, qué harías? Pues me tomaría un trago. Así es de la película, es casi el final de esta, pues sí, muy buena película. Del mismísimo tropicalizado aquí en México sería Elliot Nell. Sí, exacto, Elliot Nell. Incluso decía de chiste en algunos programas, ¿no? Así es. Pero bueno, yo quisiera hacer la pausa musical en este momento del programa y poner una rola también de 1987 de un grupo también maravilloso y representativo de esa época, como lo fue, por supuesto, Radio Futura. Y de Radio Futura, fíjate que también es un disco que ya habíamos presentado en alguna ocasión, que es la canción de Juan Perro. Pero esta rola en particular es súper padre. Creo que en México a lo mejor tampoco fue así muy, muy sonada. Yo no sabría decirle, no recuerdo mucho en el radio haberla escuchado mucho y esto. Pero es una canción sensacional que tenía esta especie como de influencia de reggae, una cosa así muy bonita, que se llama La Negra Flor. ¡Wow! Canción Unón de Radio Futura, 1987, en el episodio número 11. Cinematográfico. De Ñeros y Fresas. Regresamos, no te vayas. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor. Que tu pena fuera solo por mi culpa. Que mi culpa fuera solo por los besos, flores negras de la rambla son, o de un rincón. Amigos, continuamos en su episodio número 11 de este podcast que se llama Ñeros y Fresas Cinematográfico. Y pues qué comentar de esta canción de Radio Futura, que ahí sí te voy a decir que solamente los amigos que estaban acostumbrados a explorar dentro de las canciones que había en rock en tu idioma conocían este tema de la negra flor. Sí, creo que no era. Y que sí, no era así de gusto masivo porque no la pasaban mucho en radio, sino ya en programas especializados. Tenías que investigar un poco más. Sí, ya cuando tenías alcance al disco o al cassette o a que algún compa acá buena onda te heredara alguna de estas canciones, ya la descubrías y era una verdadera maravilla. Está padrísima. La negra flor la acabas de escuchar en el episodio 11. De tu podcast de confianza llamado Ñeros y Fresas. Cinematográfico. Y entonces, es momento de cambiar de año. ¿Qué les parece, muchachones? Pasamos a 1988 y vamos a preguntarle al experto. El experto. Bueno, el experto piensa que una de las películas que yo creo que, por lo menos a mí me dejaron una muy buena impresión, fue Michael Keaton con Beetlejuice. ¡Wow! Bueno. Come on here, baby. Sí, claro, no, bueno, es que Keaton, ¿no? Sí. La verdad es que Keaton era un muy buen actor. Sí, cómo no. Esa película de Beetlejuice que es sensacional, padrísima. Ahí tendrás a este fantasma. Así medio cochinón. Y atrás de las chapas. Y esas escenas de cuando estaba en el inframundo y cuando estaba en el mundo real, que son padrísimas, ¿no? Te ríes mucho, pero más platicábamos de estas películas de Tim Burton, que cuando empezabas a conocer un poco de esta idea que traía de los muertos, ¿verdad? Que no sabes en realidad ni bien si es una película infantil, si es una película para adolescentes, si es una película para quién, está diciendo qué público es, pero sin lugar a dudas, una muy buena película, ¿no? Sale mi novia, la guapísima Gina Davis. Gina Davis, cierto, que era la esposa acá. Sí, sí, sí. Ah, pues muy padre. Muy padre. Buena película. La verdad es que Beetlejuice fue una película. ¿El esposo era Alec Baldwin? Sí, así es. Era Baldwin. Claro. Correcto. En el 88 hay otra película que, bueno, hay muchas películas realmente, pero yo creo que una de las películas que marcó y fue una muestra del cine italiano fue Cinema Paradiso. ¡Wow! Cinema Paradiso en realidad está catalogada dentro de las mejores películas de toda la historia. Correcto. Me quitaste la palabra, me quedó Pablo, y es correcto. No solamente la historia en sí misma, que es esta relación de amistad entre el niño y el señor cinematográfico Toto, que era el niño, y toda esta historia donde la iglesia, que era la que tenía el poder de decidir qué era lo que se veía o no. Entonces el padre, yo me acuerdo muchísimo que salió el cine, cling, cling, cling, tocaba la campanita. Entonces, cuando él tocaba la campana, donde tenía que cortar la escena de la película, entonces él censuraba los besos, evidentemente ni pensar que desnudo ya con muchos años después, pero te muestran cómo en principio el cine era este lugar donde las familias se reunían a convivir y todo pasaba en el cine, excepto los besos, ¿no?, que se censuraban en las películas, y cómo con los años Alfredo, que es el personaje del viejito que le deja su edición de todos los besos, en una cinta. ¡Wow! No, el Cinema Paradiso, no, hombre, tiene un lugar aparte. Yo creo que si el curite se viviera ahorita, le pasaba igual que a mí, que se estuviera retorciendo. Si viera las chamacas bailar reggaetón. Por cierto, queridos amigos, que voy a hacer una pausa, porque el otro día alguien me preguntaba que por qué me río yo tanto en el programa, pero es que si ustedes vieran las caras de Pablo, ahorita lo hubieran visto que se paró a bailar. A bailar arriba de la mesa. Ya, bájame de ahí. No, bueno, es que esto no tiene nombre. Mejor, préstenos otra rola. No, pues, ¿qué les parece para el 88, recordando estas situaciones así como de cómics? ¿Qué les parece quién engañó a Roger Rabbit? ¡Wow! Fíjate que quién engañó a Roger Rabbit en su momento fue una innovación. Sí, aunque no fue la primera película que hizo esto de juntar caricaturas con personas, porque Mary Poppins ya lo hizo hace muchos años. Pero en su época, en los 80s, pues no hubo otra más que quien engañó a Roger Rabbit, que además era este juego también entre el mundo de la fantasía y pasar al mundo de la fantasía, que creo que eso fue lo innovador, y el mundo real. Y bueno, pues ¿quién puede olvidar a Jessica Rabbit, wow, ¿no? La mujer ideal. Y fíjate que también fue esta unión de muchos personajes ya conocidos por todos nosotros, que fueron los personajes de Disney y los Looney Tunes. Claro, sí, claro. Es cierto. Porque pocas veces veías que salieran. Bueno, aquí hasta hoy. Y Bugs Bunny en una sola película. Exacto. Era casi imposible. Y creo que hasta ahora sigue siendo. Sí, o sea, sí. No, no, no es. no hay una relación directa, digamos, entre esas dos casas productoras de caricatura, porque en realidad compiten. Así pero haberlos unido ahí, sí, claro, sí, tuvo su mérito. ¿Cuál otra, Fer, tienes ahí? Pues bueno, hay dos, hay tres que yo consideré dentro de las que teníamos, pero ¿qué opinan de Rayman con nuevamente Tom Cruise y Dustin Hoffman, que hace, creo que esa película hasta ganó un Oscar por la actuación de Dustin Hoffman? ¿Qué opinan? Sí. No, mejor opine usted. ¿Usted qué opina? Pues la verdad es que a mí esa película... nos avienta al balcón este. La verdad es que esa película me gustó mucho. La actuación de Dustin Hoffman fue muy innovadora. De hecho, hay una anécdota que a Dustin Hoffman le ofrecieron el papel que interpretó Tom Cruise. Y Dustin Hoffman no quiso. Él quiso hacer el papel de Rayman porque era un reto para su carrera. Entonces, la verdad es que esa película fue genial. La interpretación fue buena. Y creo que en alguna manera todos nos identificamos siempre con una persona cuando somos grandes que de niños nos marcó. Y esa película creo que marcó un elemento muy importante. Cuando los hermanos se encuentran. Esta onda de que, por supuesto, no lo quiere, se lo lleva, se da cuenta que es un genio de las matemáticas, se lo lleva a jugar a Las Vegas. A Las Vegas. Y los descubren, ¿no? Por contadores de cartas. Así es. Y él tenía un trabajo muy feo de vender Lamborghinis. Lamborghinis. Horrible. Espantoso. Pero la relación, la relación. Bueno. Es que me quedé pensando. ¿Y por qué caray? Entonces sí está surtiendo efecto la intención de hacer este podcast de esa manera, que es despertar la memoria. Ahora, te quiero decir, mi querido Pablo, otra película de 1988. Suéltate el pelo. ¡Ay, de los hombres! ¿Qué? Así es. Suéltate el pelo de los hombres, que también fue de 1988, ya para ponerlo acá en el contexto ya de las rolas. Pero no voy a poner una rola de los hombres, que, y no voy a poner una de La Cagaste Borlanca, sepa que estés tranquilo. Lo que sí te voy a poner es una canción que además la vamos a pedir acá a nuestro experto de cine, que nos haga favor de presentar. Es una canción del disco Descanso Dominical, así es, de Mecano. Entonces... Mecano hizo este disco muy padre de Descanso Dominical en ese año, en el 88. Y queremos presentarte una rola. ¿Cuál es, Fer? ¿Cuál nos vas a presentar? Pues bueno, les vamos a presentar el blues del esclavo. ¿Por qué el blues del esclavo? Hombre, la explotación, caray. ¿Cómo vamos a permitir que la explotación se dé? Oye, no hay que volver a invitar acá. Pero la otra va a querer hacer huelga. Es muy activista este muchacho. ¿Cómo ponen Rocky IV? Le vamos a poner las de Nicho Hinojosa. Para que se aliviane. Bueno, pues antes de que Fer quiera hacer huelga acá en Llenos y Fresas, yo acá te la dejo. El blues del esclavo. No te vayas, ahí te regresamos. Semejantes, do-do-do-do, emigrantes, do-do-do-do. Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas, episodio 11, cinematográfico. Y acabamos de escuchar este maravilloso tema de este grupo Mecano, que también resulta ser uno de tus favoritos, mi querido Héctor. Sí, lo que pasa es que fíjate que de esto trata esto, de poner lo que queremos compartir con nuestros amigos de Hieros y Fresas. Y bueno, pues ahora le volvió a tocar a Mecano. Y que ¿no? resulta ser Temononones. Después de 1988, que sigue, pues 1989, ¿verdad? Así es. Y entonces vamos a preguntarnos qué había en el cine en 1989. La Sociedad de los Poetas Muertos con Robin Williams. Wow. Esa película, Carpe Diem, marca una forma de decir todo puedes hacer y vive intensamente. La Sociedad de los Poetas Muertos, y además pasa la historia por decirnos justamente lo que acaba de decir Fer. O sea, aprovecha el día que era el Carpe Diem y esta historia del maestro que les dice a los muchachos que pueden vivir más allá de las reglas preestablecidas y los invita a preguntarse más allá de lo normal, que incluso sirve hasta, yo he tenido oportunidad de ver que sirve hasta como para película motivacional y ayudar a las personas a salir adelante y toda esta cosa. Entonces sí, rescatable, súper rescatable de ese año en la Ciudad de los Poetas Muertos. También estoy viendo por ahí que está Best of the Best. Y Best of the Best, que es una de las grandes películas de artes marciales. Fíjate que acabo de tener la oportunidad de verla hace poquito. Ya no se me hizo tan buena, ¿no? Pero hombre, qué película. Además, esta lucha de Corea contra Estados Unidos en el campeonato mundial. Y esta cuestión de que cuando eres artista marcial, sabes que puedes asestar un matar a alguien. Mortal, así es. Y aguantarte las ganas. Y entonces, ¡Tommy, no! Vente a ver matar a tu hermano. Ahora yo me ofrezco para ser tu hermano. No, pues esa toma, está chida. Es bueno, sí, no cabe duda que sí. Además, otra vez, representativa de ese año. Hombre, sí. Pero más que esa, mi querido Héctor, yo creo que la última cruzada con Sean Connery y Indiana Jones no puede dejarte pasar por listo. Y a estas esa alturas del podcast yo también ya puedo decir que Indiana ya me tienes hasta la banana. Porque ya te sacaron de todos los años. Oye, sí, ¿verdad? Sí. Indiana Jones marcó. Ya tendenciosa esta linda, ¿eh? Le han de estar dando una lana a Steven Spielberg, este muchacho, porque nada más saca sus películas. Este experto recibió ahí una mordida. La payola. Es que las películas de Steven Spielberg, muchachos, te verán entender. Ay, bueno, ¿y qué pasó en la música en 1989? Pues mira, yo sí te voy a presentar algo que va a conmocionar a los amigos que escuchan este podcast. ¿Te acuerdas de un grupo que estaba formado por unos seres extraños que se llama ¿Qué Payasos? Claro, ¿Qué Payasos? Fíjate que ¿Qué Payasos? Incursionan en la televisión en 1983 en un programa que se llamaba Super Vacaciones. ¡Wow! Y pasaban todavía en un noticiero de una empresa de acá de México, cuando todavía su sistema de noticias se llamaba Eco. ¡Uf! Ya no existe, o sea, pues lo podemos decir así tal cual. Entonces, resulta que estos chamacones de ¿Qué Payasos? Tocaban rock, pero con una onda 100% infantil, y lo tocaban con el puro estilo. Yo recuerdo al baterista haber estado tocando en lugar de baquetas con un cucharón. ¿En serio? Y bueno, se oían acá las rolas muy chidas, y les voy a presentar precisamente este tema que se desprende de su álbum homónimo, ¿Qué Payasos?, que se estrenó en el 89, que también lo cantan en compañía de nada más y nada menos que Saúl Hernández. Wow, el vocalista de Caifanes, con este tema que se llama Alicia, y lo vas a escuchar, por supuesto, aquí en tu podcast Hieros y Fresas Cinematográfico. Thank you. miedo le cambió el color, se fue agrandando, se convirtió en un paracaídas, bajó al país de las maravillas, Alicia sola en un lugar de fantasías. Sola en un lugar de fantasías. Ah, ah, Alicia. Subió tan alto que en su cuerpo los espacios se multiplican. Cada uno es una puerta que está siempre abierta. Cada puerta es un espejo que refleja. Alicias. Oh, oh, oh. Alicias. Oh, oh, oh, oh. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, después de haber escuchado a Qué Payasos. ¡Wow! Yo, Pablo, recién te aventaste un buen recuerdo, ¿eh? 1990 va a ser nuestro último año. Estamos por cerrar el programa, así es que ya es la hora de ir preparando el cierre. Entonces tenemos dos cosas por delante. Una, hablar de 1990, como las películas que vamos a hacer recordar a nuestros amigos. Y que te vayas preparando, mi querido Pablo, la última canción del día de hoy. Porque ya estamos por cerrar. Entonces, 1990, ¿qué tenemos ahí en ese año? Pues igual, como cada año y cada película y cada se va generando, van nuevas cosas. ¿Por qué no hablamos de fantasmas, de cosas así tremendas cuando sale Demi Moore en Ghost? ¡Wow! En esa película esa mujer se ve hermosa en todos sentidos. Yo creo que es la película donde Demi Moore se ve más bonita. Sí, más guapa. Sí, ni siquiera en esta del millón de dólares, ¿cómo se llamó? La propuesta en Nebulosa, claro. No, yo creo que en Ghost, con el cabello corto y esta cosa veía muy bonita. Y Whoopi Wolver, Whoopi se lleva la película de todo a todo. Yo creo que esa película marcó mucho porque una historia de amor que traspasa la vida. Y ahí es cuando también se pone nuevamente de moda esta canción, ¿no? Que sale cuando están forjando acá la vasija. Lo del barro. Hijo, me voy a acordar. Melodía desencadenada. Exacto, que es una canción original, creo que de los 50, sí, exacto, de los 50. Bueno, yo me acuerdo mucho de esa canción porque pues, ligabas chavas y tenías melodía desencadenada. Sí, sí, sí, sí. De la versión Ghost. Así es. Claro. Ok. ¿Qué les parece Home Alone? Mi pobre angelito con Macaulay Culkin. Sí, es buena esa película. Es que entra en la categoría de las típicas películas navideñas, ¿no? Sí, de los gringos. Sí, americana, marcó una época. Bueno, Macaulay Culkin, que luego nos enteramos que los papás lo explotaban, que lo hacían trabajar para ganar los millones. Todo este rollo. Pero la película es súper padre. La escena de encerrasura. Pasó a la historia. Sí, claro. Siempre estará en la memoria colectiva. Y aparte, la actuación del niño, la verdad es que marcó ese niño en el cine, fue en su momento, fue todo un éxito. Que además es esta cosa también que siempre se ha dicho que, no sé cómo se está marcado, los niños que son muy buenos para hacer películas de jovencitos, de niños, luego de grandes, ¿no? Y él es un ejemplo de eso, ¿eh? Así es, sí, sí, sí. Después que no a todos, ¿no? Ya platicamos de Christian Bale. Sí, sí, que interpretó pero prácticamente es un caso aislado. Sí. El resto de los niños que tienen es... Pero bueno... A lo mejor me aviento una cosa así tremenda, pero el Imperio del Sol no fue tan llamativa, tan grande, como Mi Pobre Angelito, que sí los hizo ganar mucho dinero. Claro, ¿no? Claro. Sí, pues taquillera, una película taquillera. A lo mejor le pasa a Macaulay Culkin lo que le pasó a Juanito Farías, ¿no? El mismo ejemplo, ¿no? Nomás que después fue rico ricón y el otro se quedó nomás con su caballo de palo. Y sin tomar su medicina. Exactamente, por berrichudo. Ay, ¿qué más hubo en el 90? ¿Qué les parece Sean Connery con La Casa del Octubre Rojo? Wow. La Casa del Octubre Rojo. Exacto, un submarino ruso. Un submarino ruso que es la super tecnología que quiere atacar con la... durante la Guerra Fría a los americanos. Ah, yo me quedo con Mi Pobre Angelito. Sí, también. Es buena. Bueno, ¿quieres quedarte con una buena? A ver, otra, a ver, échale. El Padrino 3. Ah, ay, no, sí, sí, ya dijiste todo. El Padrino 3 es la culminación de la saga y obviamente la actuación de Al Pacino es lo mejor. Y pues antes de perfilarnos al final del podcast, esperemos que si ustedes no han visto todas las películas que nosotros acabamos de mencionar, pues vean la posibilidad de hacerlo en este momento, que vayan haciendo una lista, porque estamos seguros que les traerán recuerdos maravillosos como a nosotros que hemos estado comentándolas. Y mi querido Héctor, ¿qué te parece si te presento para cerrar con broche de oro esta emisión del episodio número 11 cinematográfico? Un tema de uno de los principales exponentes del rock en tu idioma, que es nada más y nada menos que el señor Miguel Mateos. ¡Oh! No puedo estar más de acuerdo contigo. En este tema que hemos denominado como el tema compartido. Correcto. Que ya lo hemos dicho, del lugar donde estuvieras, la cancha donde estuvieras, fueras bien o fueras fresa. De que te iba a gustar esta rola. Sí. Te iba a gustar. Ok. Y la canción se llama nada más y nada menos como Obsesión. ¡Wow! ¡Rolo! Yo creo que todos nos acordamos cuando llegamos a ir a uno de estos lugares de sano esparcimiento en la noche, que antes les decían discotex, después fue simplemente disco. Hoy los chamacos les llaman antros. Ajá. Ir a la noche de discoteca y abrir pista con esta canción de Miguel Mateos. Wow. Obsesión, que surgió precisamente en el álbum homónimo. Ajá. Obsesión, en el año 1990, con este señorón de la música argentina, que es nada más y nada menos que Miguel Mateos. ¿Y qué te parece si nos vamos con este tema, mi querido Héctor? No se diga más. Llenos y Fresas, episodio número 11. Cinematográfico. Miguel Mateos, ahorita venimos. Criaturas. Y ya estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, después de escuchar esta maravilla de canción de Miguel Mateos llamada Obsesión, que te obliga a moverte y bailar. Y no, recordar que qué rolo, no, me quiero parar, si te aventaste una super rola, super rola. Lo único malo de eso es que, pues, ni hablar. Después de Miguel Mateos llega el momento de despedirse. Y es así como vamos a dar por terminado. Cácaro. Sí, desde aquí sí, cámara, sí me la ganaste. Ya sabía dónde iba. Bueno, amigos de Ñeros y Fresas, este fue tu episodio número 11. Con mucho gusto y mucho cariño que hicimos para ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado. En primer lugar, y para ir en orden, Fer, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ustedes, fue la verdad un verdadero placer. Y muchachos, pues escuchen siempre los podcasts de estos jóvenes que son muy buenos, pero además vean el cine, creo que eso siempre nos ilustra, nos hace soñar y creo que es una buena oportunidad. Gracias por invitarme y cuando gusten estaré con ustedes. Muchas gracias Fer. Mi querido Pablo, como siempre, un honor estar contigo todas las semanas, te agradezco mucho. Gracias amigos de Ñeros y Fresas, nos escuchamos la próxima semana. Nos dio mucho gusto compartir estos temas musicales y por supuesto las anécdotas vividas alrededor del séptimo arte en este podcast Ñeros y Fresas Cinematográfico. Yo me despido, mi nombre es Héctor Fabregat, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, donde quiera que estés, que te vaya muy bien. ¡Cácaro!